así, de estrellas y muchas estrellas, porque se viene ya la Gala de las Estrellas para rendir homenaje a varios artistas y participarán también artistas ecuatorianos e internacionales en este evento que ya se viene próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para contarnos detalles, además de ese reconocimiento a la labor que han venido desarrollando durante toda su vida, nos acompañan María Esther y también Esperanza Piedra. Gracias a ustedes por venir. Bienvenidas a este gran encuentro con la música. Muchas gracias, Laurita. Les agradezco nuevamente la acogida que nos han dado y por la ayuda enorme que estamos recibiendo de parte de la Casa de la Cultura, que les invitamos para el día 20, 29 de agosto del presente mes en el Teatro Nacional, que nos les esperamos para recordar, porque recordar es vivir. La canción que acabamos de escuchar, ¿cómo se llama? El Cóndor Pasa, que canta Esperancita Piedra. Esperancita la cantaba usted. Sí, ya. Bueno, ya escucharon ustedes, el próximo 29 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura así se es. Viene el, la Gala de las Estrellas, que tiene como objetivo... Estamos homenajeándoles a nuestros artistas nacionales, que comenzaron mucho más antes que nosotros. Entonces está Los Miño Naranjo, Eduardo Núñez, Eduardo Zurita. Estamos con ellos aquí para galardonarles también, y a nosotros también, en totales, a todos, pero a todos los artistas, sí, y o sea, principalmente, como les decía, a los hermanos Miño Naranjo, Galo Núñez, Eduardo Zurita y Edgar Palacios, alguno más que se me escapa, pero Nelson Maldonado, es verdad. Entonces, y van ellos a ser espectadores de que nosotros les estamos homenajeando a ellos. Ustedes les van a cantar. Así es. Bueno, voy a empezar con Esperanza, a conocer pues ese vínculo que tiene ella con la música. Sabemos que descubrió el talento de ella su hermano. Así que empezamos con usted desde la época de la niñez, Esperanza. Bueno, desde los 8 años yo vengo cantando hasta... Cuando ya estuve adolescente, entonces gané una serie de eventos, como fue en la emisora central, Ídolos para el 70. Gané también en el Canal 6 igual, bueno, algunos eventos. Entonces de ahí salí como Claudia Ecuatoriana de un certamen de radiodifusora Tarqui, donde me pusieron el seudónimo de Claudia Ecuatoriana. Entonces viajé un buen tiempo con los hermanos Miño Naranjo, con los Reales, con... También estuvo en algún momentito también otra compañera que viene, Hilda Murillo, Patricia González, y bueno, viajé casi por todas las provincias de aquí del Ecuador, tienen una buena acogida. Yo quería preguntarles en alguna ocasión, bueno, se me quedó esa pregunta, pero... Cuando hablamos de la década de los 40, 50, a lo mejor ya de los 70, 80, era una época donde los medios de comunicación, la radio, la televisión, llevaba a flote muchos concursos, y de hecho habían niñas, jóvenes, adultos que participaban en estos eventos, y de hecho ahí salieron muchísimos artistas, sí, que mantuvieron su trayectoria o que la han mantenido. Pero bueno, actualmente hay realities que quizás no se comparan con los de aquella época para dar a conocer también a talentos que existen aquí en nuestro país. Desde su mirada, Esperanza, ¿qué piensa usted de los eventos de aquella época y de los que vemos en la actualidad? Bueno, los eventos de antes sí eran un poco más exigentes, porque sí veían, y en especial... Había radios que sí, en canales de televisión también igual, pero se veía, hay talentos excelentes como los que hoy les vamos a homenajear también. Le digo que sí hubo una exigencia, porque sí habían artistas que cantaban, pero ahora es tan diferente, es ahora solo por medio de televisión, no veo tan... tanto como era antes. O sea, veo tan... ¿Qué pasa diferente con la música ecuatoriana? Si ese tiempo era música ecuatoriana. Lógico, es que no... Exclusivamente, ahora es considerada música ecuatoriana cualquier género que se ha cantado por un ecuatoriano. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de eso? La música ecuatoriana es nuestra música y la verdad que ahora casi no... varios compañeros que casi no interpretan, y deberíamos nosotros comenzar con nuestra música nacional, porque eso es nuestro y es algo típico que tendríamos que nosotros empezar con hacer tipo de esos realities buscando talento ecuatoriano para que cante nuestra música. María Esther, ¿qué nos puede decir usted al respecto? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, antes nosotros, como decía Esperancita, teníamos muchos eventos y he ganado los primeros premios en Ambato, porque soy de Ambato, mi tierra natal. Entonces he ganado ahí muchos premios, los primeros trofeos. Había solo música nacional, pero de ahora en día no hay. Hay programas, bueno, no sé si se puede decir así, Yo Me Llamo, solamente es... la copia del artista, que me parece que no está bien, porque tendríamos que dar realce a la música nacional. O sea, ser uno mismo, no aparentando a otra persona, sino uno mismo, y sacar las voces y talentos que hay aquí en el Ecuador. Haciendo quizás la música de otro, de los artistas como lo hacen ellos. Claro. Lo que sería es que se presente el artista realmente como es, con su voz, no imitando. Que eso están haciendo mucho, la imitación, no, o sea, es mi punto de vista, ¿no? Porque claro que otras personas pueden pensar diferente, pero es mi punto de vista ese, que debería ser yo. O sea, yo me llamo María Esther, o sea, yo misma, con mi talento, con todas las convicciones que uno tiene. Perfecto. Bueno, vamos a disfrutar de música. Esperanza nos había ya comentado todo lo que ha pasado, esos recorridos que ella hizo por todo el país. Habíamos escuchado ya al inicio un tema musical. Bueno, nos trajo usted un CD, Esperanza. Así es. ¿Es en qué época lo grabó? Yo tengo como ya unos ocho CDs. Este es una recopilación de éxitos de todos esos que le he reunido en uno solo. Vamos a escuchar el siguiente tema. Al regresar les decimos de qué tema estamos hablando, porque los títulos los tiene usted en su mente. Así claro. Que vamos a escucharlo en este momento. Mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Que aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor que un día, ¿por qué causa triste mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa altar, para poder después brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, gime el bandoleón, tu tango gris. Quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborracharle al corazón para poder después brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad se ve caer las rosas muertas de mi juventud. Estamos ya de regreso. ¿Qué escuchamos ahora? La canción. Este tema se titula Nostalgias. ¿Ya? Nostalgias. Ahora, Esperanza, antes de dar la palabra a María Esther, quería preguntarle, ¿siempre usted se inclinó por la canción romántica? Sí, la verdad me encanta la música romántica, sí, me gusta mucho, pero a veces con los eventos que he tenido, entonces uno también tiene que cantar lo nuestro, música nacional y de todo, porque uno va a diferentes sitios y me piden también, entonces tengo un poquito de todo. Bueno, ya vamos a contar cuántos LPs o CDs grabó Esperanza, porque ahora le vamos a dar la palabra a María Esther. Bueno, María Esther también desde pequeña haciendo música. Así es, desde los 5 años. Uh-huh. Desde los 5 años me inicié. ¿Por qué se inclinó? ¿Qué tipo de música fue la suya, su fuerte? El fuerte mío era Rafael. Me gustaban las canciones de esa época. Yo chiquita, yo ya cantaba. Me iba a las emisoras. Y ahí ganaba los primeros premios, me acuerdo, es como una anécdota chistosa, perdón, que nos daban el primer premio una cola, un pan y unos caramelos, los primeros premios que gané. Ah, eso es lo que obtuvo usted. Bueno, en aquella época quizá no habían los grandes premios, no había el recurso económico. Pero la gente se motivaba a cantar. ¿Cuál era la razón para las dos? Yo me motivaba a cantar porque mi mami me veía, entonces ella ya se apersonó de mí porque ya me veía que me gustaba, porque me iba calladito a la emisora. Como era más arriba de mi casa, entonces me iba derechito. No tenía, porque había que pagar, no me acuerdo, unos 5 centavos, pero yo no sé cómo los conseguía, pero pagaba, porque había que pagar para el programa. Pero después ya venía la recompensa porque yo venía con mi pan grandote, con la cola y unas pastillas de caramelos. ¿Y usted? Bueno, nosotros llevamos ya de herencia de familia, porque mi padre era integrante de un trío, mi madre era profesora de bellas artes, de pintura. Entonces, entre toda la familia, vemos dos artistas. Mi hermano Patricio Piedra, que ustedes ya le conocieron aquí, es un gran cantante. Y yo. Y de ahí, mis otros hermanos son artistas pintores, de pintura, de... Son casi toda la familia venimos ya de nacimiento nos encanta la música. No necesariamente se esperaba el recurso económico. Bueno, es que antes, como le digo de ellos, no sé cómo hacían, pero me apoyaron, a mí sí me apoyaron y, bueno, no, sí teníamos un poquito de recursos económicos que sí, al menos mi madre y mi padre. No, en el caso de usted irse a cantar, a veces no se esperaba el recurso económico, sino el deseo de salir en la radio, claro, salir en la televisión. A lo que usted se refiere, cómo no. Yo, como tanto me cuidaba mi madre que yo me iba calladito. Yo me iba al Canal 6, a los programas, y a veces ya me veía, y mi madre, ¿qué más le tocaba? El que me descubrió fue mi hermano Pato, que ya a la edad de 8 años, pero ya a raíz de la niñez, yo me iba a los eventos calladito, como era, en ese entonces era la tarde, salía de la escuela, y era el Canal 6, yo vivíamos a unos pasos, casi siempre estábamos ahí, en los programas de niños, y me encantaba concursar. Era algo tan hermoso esto de la música. Tengo muchas anécdotas bonitas de aquellas. María Esther, usted no tuvo problema con su familia. El apoyo fue desde los inicios. Desde los inicios con mi mami. Al principio me decían, no, eso no se hace, tienes que estudiar. Pero ella ya me veía que yo me escapaba. ¿No se consideró a la música como una profesión? Yo le tomé como profesión. Yo más me dediqué a la música 100%. Entonces hemos estado ahí, de ahí ya vine a vivir acá, grabé ya en Fadisa, los discos antiguos igual estoy haciendo ahorita, tengo un demo que está ahí en el YouTube, entonces si se puede, estoy ya trabajando para volver a grabar. En eso, sí, para bueno, pero vamos haciendo. A seguir disfrutando de música al regresar, ya vamos a conocer cuántos temas grabaron y desde qué edades lo hicieron. Ahora vamos a escuchar a María Esther. Se ha marchado porque tú estás a mi lado, porque tú me das amor. Dolores, soledades y tristezas abandonaron mi vida, la alegría a mí llegó. Ya olvidé mi pasado, el amor ha llegado, todo gracias a vos. Voy a gritar que soy feliz. Tenerse. Quiéreme. Estamos ya de regreso, ahí estábamos escuchando una recopilación de María Esther cuando ella tenía 16 años. Ay, bueno, bien. ¿A esa edad grabó algún LP, disco de 45? ¿Cómo fue ese proceso? Discos de 45. Disco de 45. Discos de 45. ¿Cuántos grabó en esa edad? Seis, pero estábamos haciendo el LP, pero ya se cerró Fadisa, fue algo que quedó inconcluso. Ya, ajá. O sea, se iba a hacer el LP, pero sí, sí logró sacar los de 45. Sí, sí logré sacar seis discos. Bueno, ¿y cómo era llegar a Fadisa en aquel entonces? Llegar a Fadisa ahí siempre pedían talentos. Entonces fui a dar una prueba, porque ellos hacían una prueba, era como concurso, que cogían a ver sí, sí, no. Entonces, de una, ven para acá. Entonces ya me cogieron y hacíamos jingles también. Nos quedábamos hasta las madrugadas con mi mami, que llevaba la comidita ahí para la madrugada. Íbamos ya a la casa a las 5 o 6 de la mañana en las grabaciones. Ya. Uh-huh. Usted dice, bueno, era en ese entonces la casa disquera la que seleccionaba. Disquera. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue a usted? ¿Se escuchó en los diferentes medios? ¿Faltó apoyo? ¿Cómo fue en ese tiempo pues escuchar en los medios de comunicación sus temas, o si sí se quedaron relegados? No, sí, estos temas que hice pegaron bastantísimo, se vendió bastantes discos, había más apoyo en las emisoras, mucho más apoyo. ¿Llegó regalías o no? Sí, siempre cogía regalías. ¿A cuánto? ¿Cuánto fue lo máximo que cogió? Ay, no me acuerdo, pero como era en Sucre, o sea, yo cogía un poco, o sea, le decía a mi mami una pellizcadita para mis cosas y lo demás y siempre le daba a mi mami. Ya, pero no tenía, no se acuerda usted cuánto no, más o menos. No, de veras que recibió. No me acuerdo, porque como ya estamos dolarizados, uno se piensa que toda la vida hemos estado dolarizados. Como bien, decir unos $1,000, ya, por decirlo. Ya. Entonces yo me cogía unos 200 y lo demás le daba a mi mami. Ya. Ajá, pero había mucho, mucho más apoyo. ¿Durante qué tiempo recibió regalías? Como estábamos ahí, era cada seis meses que nos daban, nos llamaban para darnos el chequecito, pero más me salía el chequecito de los jingles. Ya. Más era ¿qué tipo de jingles grababa? Era para la televisión, que también hacíamos de las casas comerciales, todos esos que hacíamos del... de Avianca, de líneas aéreas. Ponía en off la voz. Así es. O sea, cantado, ¿no? Cantando. Ya. Entonces hacíamos los jingles y... ¿Se acuerda uno? De Sea Almacenes. A ver, hágale. Ea, ea, ea, Sea Almacenes. Así. Ah, ya. Sí, así ya. Nos pagaban... Era bonito porque cogíamos el fruto de nuestro trabajo. Entonces, sí, eso cogíamos. Bueno, y Esperanza, ¿usted recibió las regalías respectivas? Bueno, es otra historia. A pesar que hemos sido compañeras desde muy niñas, lo mío fue, le digo, viajar. Viajaba mucho con mis padres. Y tuve un encuentro muy bonito cuando fue un mano a mano con Claudia de Colombia, que siempre mis padres ahí sí, mi madre me viajaban casi siempre conmigo. Fue una época de mucho éxito. Yo tendría allí unos 17 años. Entonces yo viajé por todas las provincias y le digo, y ganaba. Sí, era rentable porque yo digo... ¿Usted pagaba, le pagaban por la presentación? Claro. ¿Y qué pasó con los medios? ¿No sonó su disco? No, su... sí. Sí. ¿Cuántos yo tuve... grabó hasta usted ahí, hasta esa época? En esa época era el como Claudia ecuatoriana, era un disco porque uno era un disco, claro. Ya. Y al momento de sonar, ¿recibió regalías usted? No, la verdad no. ¿Nunca reclamó regalías? Nunca reclamé. Ahorita que le estoy escuchando digo sí, porque el Cóndor Pasa eso era full, o sea ese sonó mucho, pero nunca. ¿Nunca se fue a decir mis regalías? No, por el, la verdad el, no. Esos discos. A lo mejor me descuidé, creo yo, pero no, lo que a veces no tenía tiempo porque sí viajaba mucho, le digo con mis padres, porque los dos de ellos les pagaban a ellos. ¿Ellos eran los managers? Los managers. Los que me acompañaban y estaban siempre junto a mí, sí. Tuvimos también, me presenté con los hermanos Arriagada, igual que ellos me querían llevar, mi madre siempre me cuidaba y decía no. Me acuerdo cuando vino también Hilda Murillo, que le voy a ver a los años. estuve en la radio y yo canté en la Radio Tarqui durante 2 años que estuve cantando ahí, y claro, pagada y todo lo demás. Llegó Hilda Murillo y me quería llevar. Yo era, ¿qué? 15, 16 años. Y mi madre no, dijo, no, no quiero que viajes, igual. O sea, había, me cuidaba mucho. Entonces no me dejó, como digo, en ese entonces. Mi madre era demasiado al lado mío y no me dejó, capaz que sí. No desarrolló no lo suficiente. Exactamente, sí, pero la música para mí era lo máximo. ¿Hasta cuándo dejó de grabar? Yo pienso que hasta ahora, fue mi último CD que grabé. O sea, siempre estuvo permanente grabando. Siempre he estado permanente viendo en la música, porque ese es lo importante para mí. Sí, he estado siempre, continuamente. Vamos a escuchar más música. Al regresar vamos a hablar sobre los nuevos proyectos que tienen y finalizaremos sobre... conversando quiénes más estarán en este concierto de las estrellas que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. Y no me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que niegas, lo que dices, que nunca pasó, y es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo, y aún guardaba una ilusión que alimenta del corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo, y aún guardaba una ilusión que alimenta del corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Fue lo más bello. Y seguimos nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a María Esther y también a Esperanza Piedra, quienes nos están contando su historia respecto de la música, así como también invitándonos al concierto de la Gala de las Estrellas, un homenaje para todos los artistas. Así que queremos motivarles a aquellos que están a través de las redes sociales, en el Facebook como Radio CCE, donde usted nos puede ubicar. Si desean un pase, escríbanos para nosotros poder solicitar esos pases clases a nuestras amigas. ¿Quiénes van a estar en la Gala de las Estrellas? A ver si contamos rapidito para claro, que sepan nuestros amigos. Así es amigos. Es este 29 de agosto a las 20 horas en el Teatro Nacional. Ahí está. ¿Quiénes van a estar? Ya, van a estar los homenajeados primero, ¿no? Son los Niños Naranjo, Eduardo Zurita, Galo Núñez, Nelson Maldonado, Edgar Palacios. Vamos a estar nosotros homenajeándoles a ellos y los artistas invitados, Silvana Di Lorenzo, es ítalo argentina, que viene acá a engalanar también la noche. También está Hilda Murillo desde La Perla del Pacífico, Esperancita Piedra, Patricio Piedra, José Uvilla 12, José Delfín, ¿y quién les habla? María Esther. Bueno, ahí está el nombre de los artistas que estarán este próximo 29 de agosto aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted desea escuchar a estos artistas, ya sabe, escríbanos en el Facebook Live. Estamos como Radio CCE, ahí estamos transmitiendo también para que las personas conozcan a nuestras artistas, el valor que se les debe dar a ese trabajo que lo han venido haciendo por largas temporadas, décadas, digámoslo así, y cada quien con su propia historia. Bueno, vamos con los proyectos. Empiezo con usted, Esperanza. Bueno, mi proyecto es, con la bendición de Dios, hacer mis propios temas, que le estoy trabajando. Tengo unos 3 temas que quiero proyectarlo y seguir adelante, porque la música es de un trabajo constante que hay que seguirlo. Y hasta cuando Dios me lleve, seguiré cantando. ¿Ha escrito canciones usted, propias sí, suyas? Propias, ¿qué ritmo sí, les ha puesto? Pienso ponerle una nacional y una baladita y un bolero. Tengo 3. ¿Tiene letras previsto para cuándo más o menos realizará sus grabaciones? Esperemos, porque ahorita está, como se dice, en letras, estamos planificando, ya está el uno que ya está como un tipo balada. Entonces, eso yo pienso que en unos 3 a 4 meses yo ya le saco ya para al CD. Claro, así es. En el caso suyo, María Esther, vamos. Bueno, en mi caso, sí, los proyectos de presentaciones. Tengo un proyecto de la Sonora Matancera, que va a estar igual Esperancita, Patricio y yo. No sé si algún otro compañero, porque también hay unas preciosas voces que cantan de la Sonora Matancera, pero vamos a hacer en vivo, proyecto en vivo. Ya. Entonces es un programa del recuerdo también. ¿Y dónde lo van a realizar? Yo pienso que aquí en la Casa de la Cultura o en el Teatro Bolívar o en el Sucre, no sé. Estamos trabajando, es un proyecto que le vengo pensando, pero primero quiero acabar este, que ya estoy un poquito estresada. ¿Ya? Sí, en esto. ¿Y en cuanto a grabaciones? Ya la estoy haciendo, pero la verdad por falta de dinero, porque eso cuesta el estudio. Entonces estamos trabajando, estoy haciéndole paulatinamente. ¿Qué pasa con los fondos concursables en el caso de ustedes? ¿Alguna vez han ingresado para buscar eso en el IFAIC, en el ICA? No hemos buscado, o sea, no hay apoyo en sí para el artista nacional. ¿Pero lo han buscado ustedes? ¿Se han ido a las oficinas? Porque entiendo de que ahora es el vis a vis, donde ustedes pueden acercarse a las oficinas, conversar con las personas, y en este caso ya mismo se cierra la convocatoria en la que hay la posibilidad del apoyo para los artistas, pero también hay que buscarlo. Claro que y yo sé que buscado. En este caso ellos conversan, les ayudan, les direccionan para que el jurado calificador, si consideran esto que es correcto, que tiene las futuro, cualidades para poder cumplir esos requerimientos, pero lo importante es que ustedes hagan la acción, que lo puedan buscar y que si salen seleccionados, bendito sea, pero ya así tendrán conocimiento para las próximas oportunidades. Claro que sí. Vamos a hacer, voy a golpear esas puertas. Así es. Lo voy a hacer porque la verdad no he sabido de eso. Pero ahorita me entero, bueno, y hay el apoyo el por parte del Ministerio de Cultura. Sí, ahorita hay los fondos con concursables, no es nuevo, ya se lo ha venido trabajando. Oh, de la Casa de la. Sí, del yo Ministerio ya fui de Cultura. Y del ICA. Tengo del una ICA. Cita. Tengo una cita que me dieron para este mes de agosto, los primeros días, pero el señor Jara está muy ocupado. Entonces no me da todavía inclusive la inclusive hay cuando tienen invitaciones para otro, también les ayudan con la movilización, es lo que yo entiendo y tengo conocimiento respecto de esto. Pero bueno, vamos a irnos con música y al regresar vamos a seguir conversando más sobre nuestras invitadas y sobre la Gala de las Estrellas. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna. Secreto de amor confieso, te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. En esta parte final de nuestras conclusiones con nuestras invitadas que están aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les decíamos que nos hacen la invitación para participar en el Show de las Estrellas que se va a desarrollar el próximo 29 de agosto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un espectáculo que ustedes no pueden perderse porque van a ver muchos artistas. Estará, ¿desde dónde nos viene? Silvana Di Lorenzo, desde Argentina. Ahí está, Silvana Di Lorenzo. Y muchos artistas ecuatorianos que estarán para rendir homenaje a otros que les acompañarán ese día. Estarán ahí para disfrutar de la música romántica, de la música ecuatoriana. porque ahí le van a poner alma, le van a poner vida a la música de todos los tiempos, esa música que les vio crecer desde muy niñas y que, bueno, ustedes ven que no estamos diciendo que ya son grandes en edad, todavía son jóvenes, pero que tienen grandes proyectos para seguirlos desarrollando, para seguirlos creando, y sobre todo en función de la música. Desde muy pequeñas creyeron en la música, que es una profesión, y eso hasta ahora así lo defienden. Nos vamos con un mensaje, Esperanza, ya para finalizar. Bueno, yo primeramente agradezco aquí a la Casa de la Cultura y la acogida y el apoyo que nos han brindado. Y queremos invitarles a todo nuestro público de nuestras redes sociales, nuestros amigos, que nos acompañen. Acompañen al artista ecuatoriano. Van a vivir momentos, bien dice una frase, recordar es volver a vivir. Y queremos que todas nuestras amistades, nuestro público lindo, que nos acompañe. El 29 de agosto en la Casa de la Cultura, Teatro Nacional. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Les esperamos, no nos fallen. Gracias. Vamos con usted, María Esther. Bueno, muchas gracias, Laurita, por todo. Y como dice Esperancita Piedra, es en el Teatro Nacional a las 20 horas. Les esperamos para que apoyen al artista nacional y poder seguir haciendo nuestros proyectos de trabajo. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Bueno, será con ustedes hasta una próxima oportunidad. Gracias a Diego Salazar en controles, a Esperanza Piedra y también a María Esther por haberse dado cita acá a los estudios de la radio. Será en una próxima oportunidad donde seguiremos compartiendo más música y más historias de hombres y mujeres vinculados a la música. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.